Sí, eso es siempre importante, ¿no? El apoyo de la hinchada, ¿no? No, pero nosotros estamos preocupados más por nosotros, no por lo que va a ser por hoy. Nosotros tenemos que ganar el 22, nosotros nos trazamos es partido por partido. Primero ahora tenemos Bolívar, donde tenemos que ganar como sea. Para mí, la verdad que mucho, ¿no? Por lo que es la institución, por la hinchada que tiene, por los dirigentes. Y nada, creo que jugar tranquilo, ¿no? Como por ahí lo estuve haciendo en el torneo de invierno. Lástima, después me vino una contextura que por ahí no me esperaba yo. Y nada, ahora, como le decía a los compañeros, tratar de llegar a la mejor manera para el 22 y nada, ganar ese partido porque va a ser muy, muy importante para nosotros.